Josué capítulo número 8, hermanos. Hay una historia ahí que quizá usted ya la conoce, hermano, de hace tiempo. Es la toma de una ciudad que se llamaba Jai. ¿Cómo se llamaba? Ahí, Jai, bueno, ahí, no sé cómo se, no tiene acento. Entonces no puede ser ahí. Jai, creo que es lo que más debe de ser. Jai, muy bien. Muy bien. Esta historia, hermanos, se narra en el capítulo 7, está como el antecedente. Quiero que usted me ayude a leer capítulo 7, versículo 1. Así como está sentado, yo lo voy a ir leyendo. Dice así: pero los hijos de Israel, si están ahí conmigo, desde el 7:1, en el 8 está la toma. Dice: pero los hijos de Israel, dice, cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel, ¿sí? Después Jehová envió hombres desde Jericó. Vea lo que dice aquí la historia, que Josué envió hombres desde Jericó, ¿a dónde, hermanos? A Jai, ajá, muy bien. Dice ahí, que estaba junto a Bedavén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron la tierra, ¿de dónde? Eso. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000, y tomarán a Jai. Dice: no fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque ¿qué son? Porque son pocos. Y subieron allá el pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai, y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta de Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Versículo 6. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, y él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, ayúdame a leer lo que dijo. ¿Qué dijo? Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Présteme su atención, por favor. Una de las situaciones que a veces las personas no entendemos es que no es cuestión a veces de Dios lo que nos pasa, ¿sí? Josué, es muy fácil, hermano, echarle la culpa a Dios por las situaciones que vivimos. Usted le dio la historia y le voy a poner un poco en contexto. Dios saca a Israel de Egipto, lo lleva a la orilla del río Jordán. Después de que una generación no cree que Dios puede introducirlos a la tierra que Dios les había prometido desde Abraham, dice que Dios hace vagar a Israel 40 años hasta que se muera toda una generación, ¿sí? Se han perdido generaciones, hermanos, a causa de la incredulidad, a causa del miedo. Y yo creo, hermano, que hoy estamos en un tiempo en el que no nos podemos ya dar el lujo de perder otra generación, ¿sí? Una generación, hermano, entera murió porque fueron incrédulos para Dios. Se murió toda la generación, y cuando vino una nueva, hermano, descendencia, Dios le dijo a Josué: ahora tú vas a introducir a estos a la tierra prometida. Y Dios, hermano, da una primera victoria, ¿sí? Y le da una primera victoria contundente a Israel, porque fue contra la ciudad más poderosa que había del otro lado del río, ¿sí? Del otro del río separaba, hermanos, a Israel de la tierra prometida. Y la tierra, hermano, y la ciudad más poderosa era la ciudad de Jericó. Era una ciudad amurallada. Los muros de las ciudades, hermano, eran muros muy anchos. Se dice que en los muros, aparte de ser muy altos, hermano, podían correr carros de caballos, hermanos, dos o tres, por el ancho que tenían, porque esos muros protegían a la ciudad de ataques. Ellos estaban en constante guerra. Israel no era gente, hermano, de mucha guerra. Ellos no traían tanques, no traían, hermano, ametralladoras, no traían bombas, no traían, hermano, fusiles. Ellos simplemente, hermano, traían a un Dios que es todopoderoso, hermanos, y que para Él no hay nada imposible. Entonces, hermano, cuando los de Jericó ven que vienen ellos, ellos sabían, hermano, el arma que traía, hermano, el pueblo de Israel, ¿sí? Porque dice que cuando hay una prostituta, una ramera, como la Biblia lo llama, dice que manda Josué espías a la ciudad de Jericó, y los espías, hermano, van a ser descubiertos, y la prostituta los esconde, y entonces no los encuentran gracias a que la prostituta los escondió en su casa. Y esta mujer le dice a ellos, se llamaba esta mujer, ¿alguien sabe cómo se llamaba esta mujer? Rahab. ¿Cuál era su oficio? Ok, la prostitución, ok. Esta mujer le dice: este pueblo ya ha desfallecido porque hemos escuchado cómo Dios los sacó a ustedes de Egipto, cómo Dios mandó plagas sobre Egipto, cómo Dios mandó pan del cielo para ustedes, cómo Dios hizo brotar agua de la roca para ustedes, cómo Dios abrió el Jordán ante nuestros ojos, cómo Dios ha peleado por ustedes, cómo Dios abrió el Mar Rojo por ustedes. Este pueblo, aunque es un pueblo de guerra, tiene miedo porque sabe que de ustedes, de parte de ustedes, viene el Dios de Israel. Y mire que cuando peleó Dios contra Egipto, cada plaga era un ataque directo a cada deidad, hermano, de Egipto, ¿sí? Ya ven que a veces, hermano, hay un santo para todo. Bueno, Dios, hermano, le dio a cada uno en donde más le dolía a cada deidad de Egipto, hermano. Ellos tenían un Dios para el río, ellos tenían un Dios, hermano, para el ganado, ellos tenían un Dios, hermano, para la lluvia, ellos tenían un Dios para el sol, ellos tenían un Dios aún para sus primogénitos, ellos tenían un Dios. Cada plaga fue una demostración del poder de Dios, hermano, que no hay un solo Dios o ídolo, hermano, que pueda compararse al poder que Dios tiene. Amén. Y entonces le dijo la mujer a ellos: yo sé que ustedes traen un Dios todopoderoso y no dudarán en usarlo en nuestra contra, ¿verdad? Ustedes van a poseer esta tierra. Fíjese la fe de la mujer, hermano, que era prostituta. Ella tenía fe. Ella dijo: yo sé que ustedes van a poseer esta tierra porque su Dios se las va a entregar, su Dios se las va a dar, aunque nosotros seamos hombres de guerra. Por favor, les pido que así como hice misericordia de ustedes hoy, cuando ustedes entren a destruir la ciudad, acuérdense de que yo los ayudé, acuérdense de mi casa. Y entonces, hermano, los espías le dan una señal y dicen: vas a amarrar, ¿verdad?, un como pañuelo de color rojo, lo vas a poner a la ventana del muro, porque ella vivía en el muro. Fíjese de qué ancho era el muro para que dentro del muro hubiera casas. Entonces, hermano, ella le dijo: tú vas a amarrar ahí un pañuelo o un algo para como señal, y no vamos a matar a nadie que esté dentro de esa casa. Hermano, eso es gracia y eso es salvación. Eso es lo que Dios hizo con nosotros. Todo aquel que está, hermano, dentro de la cobertura de Cristo, hermano, la muerte, la maldad, hermano, que produce muerte, no tiene efecto, hermanos, porque Cristo es nuestra protección. Entra el pueblo de Israel, hermano, y Dios les dice: empiecen a darle una vuelta diaria a la ciudad. Y entonces el pueblo, hermano, agarraba cada mañana y se levantaba y le daba una vuelta a la ciudad. Todo el pueblo de Israel. Se calcula que era como 1,000,000 de personas, más o menos todo el pueblo, hermanos, ¿sí? Eran muchitos los que estaban ahí. Niños, mujeres, ancianos, hombres, hermano, todos le daban la vuelta, hermano, a la ciudad. Tardaban un día, hermano, yo me imagino que más o menos era lo que tardaban en rodearla, y se calmaban. Y yo me imagino que los de estaban ahí, hermano, de Jericó, decían: ¿y qué hacen estos? ¿Por qué le dan una vuelta a la ciudad? Al otro día, hermano, le dieron otra vuelta. Tercer día, otra vuelta. Y así pasaron, hermano, los días, hasta que en el último día, el séptimo día, hermano, Dios les dice: ahora van a dar 7 vueltas alrededor, 7 vueltas. Y cuando terminen, van a tocar los shofares o los cuernos, van a gritar muy fuerte, y cuando ustedes griten, los muros se van a caer. Y hermano, entonces el pueblo de Israel dio las vueltas que Dios le dijo, terminaron la última vuelta, y cuando lo hicieron, gritaron con todas sus fuerzas, hermano, y dice que ellos tocaron los shofares también, hermano, y milagrosamente, hermano, esos muros comenzaron a derribarse. Yo me imagino que no se cayó todo el muro, obviamente, porque había lugares donde vivía gente que Dios iba a salvar, pero sí se cayó para que los de Israel pudieran entrar. Y eso provocó un terror enorme, hermanos, en la gente, porque cuando vieron que sus murallas empezaron a derribarse, hermanos, ellos les dijeron: somos hombres muertos porque su Dios viene peleando del lado de ellos. Esto tiene muchas enseñanzas, hermano. Dios va a hacer las cosas como Él quiere, no como nosotros pensamos. Uno de los grandes males que como seres humanos tenemos, hermanos, es pensar que nuestro criterio y nuestra forma de pensar está por encima de lo que Dios ha dicho. La Biblia está escrita para algo, hermano, para que la creamos y para que la obedezcamos. No es lógico militarmente, hermano, hablando, ni tácticamente hablando, que dándole una vuelta a la ciudad, hermano, que está en un muro, le vas a ganar. Para empezar, es una mala posición. Yo creo que esta gente pudo haberles lanzado flechas, ¿sí o no? Pudo haberles lanzado, hermano, quizá otro tipo de cosas. No había bombas en ese día, hermano, pero en esos tiempos, pero algo tuvieron que haber tenido para lanzarles. Estratégicamente no era lógico. Dios a veces no nos pide a nosotros cosas que parecen muy lógicas, pero Dios tiene una forma muy distinta de actuar. Por ejemplo, hermano, cuando Dios nos enseña a nosotros a hacer ciertas cosas, hermano, que parecen contra la lógica, tú y yo tenemos que obedecer por fe, porque es la única forma que Dios puede pelear por nosotros, ¿sí? Los mandamientos ahí escritos, hermanos, se escribieron para eso. Usted sabe los 10 mandamientos, por ejemplo, vamos a tomar alguno, hermano. Dice la Biblia, a ver, ¿quién sabe uno de los mandamientos? No matarás, ¿verdad? Uno menos agresivo, hermano, a ver. Honra a tu padre y a tu madre. Y ese mandamiento tiene una promesa. Honra a tu padre y a tu madre, ¿y qué dice? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Usted lo cree? ¿Sí, de veras? Y entonces sí honra a su padre y a su madre. Proverbios 30 dice que hay una generación que ni honra a su padre ni honra a su madre, ¿sí? Hermano, eso es tener fe, hermano. Yo, como siempre le he dicho a los muchachos o a quien tengo oportunidad de hablar, hermano, el primer secreto, hermano, para que te vaya bien en esta vida es que honres a tus padres. Ese es el primer paso, hermano, para que te vaya bien en esta vida. A veces, hermano, cuando la gente me viene a contar que no le va bien, de lo primero que trato de indagar, hermano, es cómo es su relación con sus padres. Sí, porque mucha gente de repente me dice, es que no me está yendo bien, es que yo no sé por qué a mí no me salen las cosas, es que parece que tiene un agujero en mi costal porque le echo y se me va y no sé ni cómo. La primera relación importante de una persona es con sus padres. ¿Cómo está tu relación con tus padres? Ojo, aunque tus padres ya no estén. Obviamente ya no puedes tener relación con ellos en cuanto a que les vas a ir a hablarles, ¿verdad? Consultarlos. Me refiero, ¿cómo está tu sentir y tu corazón hacia ellos? Hermano, Dios quiere, hermano, que ese sea como la primera llave de bendición para nosotros, como sus hijos. Creo profundamente, hermano, que la gente que en verdad honra a sus padres, Dios tiene una bendición especial para ellos, hermano. Es una de las cosas que Dios menciona. Si es que a veces a la gente le digo, te está yendo mal, no te está yendo como tú piensas, ¿cómo está la relación con papá? ¿Cómo está la relación con tu mamá? ¿Sí? Y a veces escarbándole, hermano, me doy cuenta de que a veces traemos cosas ahí guardadas todavía, no hemos perdonado del todo, quizá todavía traemos heridas, hermano, que nuestros padres nos hicieron, porque Dios no dice, hermano, que honres a tu padre y a tu madre si tu papá era buena persona o si tu mamá era buena persona. ¿O sí dice así el mandamiento? ¿Tiene ahí algún asterisco así como con letras chiquitas que diga, véase las excepciones? Hay unas que ustedes le dicen y dicen, aplican restricciones. No, bueno, en este mandamiento no aplican restricciones. Nuestro deber siempre será honrar a nuestros padres. Otro mandamiento dice, no robarás, ¿sí? No robarás. Y hay una bendición, hermano, porque Dios ama a la gente, hermano, que es honesta. Y Dios bendice a los honestos. Y vivimos en un país en el que robar es el pan de todos los días, hermano. Nos gusta robar, hermano. Eso es algo que la gente en México tiene muy arraigada. Pero usted y yo, hermano, debemos erradicar, tomar lo que no es nuestro en todos sentidos. Dios lo va a bendecir. A veces parece ilógico, hermano. A ver, ¿cómo es más fácil, hermano, salir? Vamos a poner típico, ¿no? Es que si das una mordida, se te agiliza tu trámite. ¡Ay, qué bendición! ¿Verdad? Dios, gracias por este funcionario corrupto que me has puesto para que yo le pueda dar una mordida y de volada salga, ¿verdad?, mi trámite. Yo le pregunto, hermano, ¿eso es de Dios? ¿O no? No. Porque Dios, ¿qué aborrece Dios, hermano? La corrupción, Dios la aborrece. Pero sí o no estamos en un país en el que la corrupción... Y tenemos una frase. Es que aquí así es. Que aquí o le entras, ¿verdad? O no. Sí o no, así decimos. Y entonces, ¿por qué, hermano, nosotros venimos y decimos que creemos lo que la Biblia enseña, hermanos? Nosotros deberíamos mantenernos firmes y decir, no, no lo voy a hacer a la manera del mundo, lo voy a hacer a la manera de Dios. ¿Tú sigues creyendo que Dios puede derribar muros si tú lo obedeces? ¿Cuántas armas disparó Israel para que se cayeran los muros? Ninguna. ¿Sobornaron al de la puerta? No, tampoco, hermano. ¿Qué hicieron? Le creyeron a Dios. Porque mire, para obedecerle a Dios, hermano, hay que tener fe. Si usted no tiene fe, hermano, usted no le obedece. Hay un hermano que me gustó una frase que dijo, porque dijo que así como el celular lo ponemos en modo avión, él decía, hay que ponernos los cristianos en modo fe. No en modo avión, no, en modo fe. ¿En modo qué? En modo fe. ¿Sí? Y él daba algunas características de la gente que está en modo fe. ¿Sí? Y una característica, obviamente, hermano, es que si estás en modo fe, harás las cosas a la forma de Dios. Dice la Biblia, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Ese estás en modo qué? Modo fe. Es fácil, hermano, quedarse callado cuando de repente queremos así como que defendernos, como que responderle al otro o a la otra, al susodicho o a la susodicha, ¿sí? Cuando nos dan ganas de contestar, hermanos, de pelear, de no dejarnos. La Biblia dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Ninguna, hermano. Cuando tú dices, no, no va a salir de mi boca ninguna palabra corrompida, ¿en qué modo estás? Modo fe, hermanos. Cuando tú dices, no voy a dar mordida, ¿en qué modo estás? Modo fe, hermano, ¿sí? Cuando tú dices, yo voy a honrar a mis padres y les voy a bendecir, aunque a lo mejor no fueron perfectos. Claro que no, hermano, ningún papá o mamá somos perfectos, ¿sí? Pero yo los voy a honrar y los voy a bendecir y le voy a llamar y le voy a decir que lo quiero, que la quiero, ¿verdad? Que gracias a Dios por su vida. Si es que tienes la oportunidad de hacerlo, hazlo, ¿sí? Estás en modo fe. Y así hay muchos mandamientos en la Biblia, hermano. Los mandamientos, hermano, cuando tú los obedeces es porque estás en modo fe, ¿sí? En modo fe. Cada uno de nosotros sabe, hermano, cuando no estás en modo fe, haces las cosas a tu manera, ¿sí? A mi manera, dice un himno por ahí, ¿verdad? Bueno, no es un himno, pero así decía un autor. Cuando estás a tu manera, es que así es a mi manera. ¿Sabes cuál es el problema de muchas personas y de muchas religiones? Porque todos te dicen, es que todas las religiones es lo mismo. No es lo mismo. El cristianismo tiene una gran diferencia con todas las demás religiones. Nosotros no estamos en modo como a mí se me ocurrió. Estamos en modo como la Biblia dice. Eso es una diferencia tremenda, hermano. ¿Sí? Yo te puedo demostrar aquí de todas las religiones que me menciones, yo te puedo decir cómo no están en modo fe. Porque lo hacen como ellos quieren, aunque vayan en contra de lo que la Biblia enseña. Otra manera de saber si estás en modo fe, hermano, es que Dios siempre es tu primera opción. ¿Dios siempre es qué, hermano? Tu primera opción. ¿Sí? O sea, Israel no dijo, híjole, ¿a quién le pedimos ayuda? Porque los de Jericó son muchos y tienen armas y están más entrenados que nosotros. ¿Por qué no le pedimos que nos eche la mano aquí a los... Del otro lado estaba Seón, ¿verdad? El rey de Magog y esos reyes que estaban ahí. No dijeron, vamos a pedirles ayuda. No, hermanos, porque cuando estás en modo fe, siempre tu primera opción es Dios. ¿Estás enfermo? ¿Cuál es tu primer pensamiento? Híjole, ¿qué me tomo? ¿Un qué? Una aspirina, ¿qué más? Un paracetamol, así sabe, ¿verdad? Cuando estás en modo fe, ¿qué dices? Voy a orar. Mi esposa es doctora y de repente le hablan, ¿verdad? Y ya me dan ganas de luego decirle a mi esposa, ya no les estés dando recetas, ni les estés dando remedios. Ponlos en modo fe y diles, bueno, ahí está Dios. ¿O Dios no puede, hermano, con su enfermedad? ¿No puede con su carencia? Ah, ya se quedaron bien serios, hermano. Si estás en modo fe o no estás en modo fe. ¿O en qué modo estamos? O ya ni modo. Yo estoy en ya ni modo. Tenemos que valorar, hermano, si de verdad estamos viviendo en modo fe o seguimos haciendo las cosas, hermano, como queremos y buscando alternativas antes que poner a Dios. Es más, yo no digo que hay que poner siquiera a Dios primero. Yo digo que Dios debería ser nuestra única opción. Sí, porque usted se va a esperar a los 2 minutos que Dios no lo ha sanado y ya decir, pues yo le pedí a Dios, no me sanó. Eso quiere decir que quiere que vaya, ¿verdad? Y me tome esto, ¿no? La fe tiene que ver con la certeza de lo que se espera y la convicción de qué, hermano, de lo que no se ve y no se siente. Usted no se va a sentir mejor cuando le diga a Dios, sáname. Eso es lo que usted no quiere entender, hermano. Usted cree que cuando usted le diga a Dios, sáname, se le van a ir todos sus dolores de inmediato. Así no funciona, porque entonces ya no es fe. La fe, hermano, dice que es la certeza de lo que se espera. Yo sé que Dios me va a sanar, y la convicción de lo que no estoy viendo. O sea, yo no veo que mejore, pero yo me puedo declarar sano. Eso es fe, eso es modo fe, hermano. Lo mismo en la economía. ¿Sí? Tenemos carencia, hermano, y lo primero que hacemos, tarjetazo. Pues ya pasa la tarjeta, ¿eh? Poder de su firma, hermano. Ya no es el poder de la oración, ahora es el poder de su firma. Y después ya está orando para que Dios le ayude, hermano, a pagar la tarjeta. Muchos nos haría bien romper la tarjeta. En otros tiempos no había tarjetas, hermano. ¿Qué hacían entonces los cristianos de aquel entonces? ¿Qué tenían que hacer? Pues ponerse en modo fe, hermano. No había tantos doctores como hoy, ¿verdad? ¿Qué tenían que hacer los cristianos? Pues ponerse en modo fe. Y el pueblo de Israel, cuando conquistó Jericó, hermano, estaba en modo fe. ¿En qué modo estaba? Pero Dios les dio una indicación. Van a entrar y van a destruir todo. Van a matar a todos. Van a quemar todo. No pueden agarrar absolutamente nada. Porque si algo agarran, dice, será anatema. La palabra anatema significa maldición. ¿Qué significa? Maldición. Y entonces, hermano, entran a conquistar la ciudad, no matan a la familia de Rahab la ramera, no la matan porque le habían hecho una promesa, pero de ahí en fuera matan a todos los demás. Pero hubo un hombre llamado Acán, que lo leímos, hermano, ¿qué hizo? Dice que vio ahí un lingote de oro, vio un manto babilónico, hermano, y era de su talla, ¿sí? Y era la codicia, hermano, mire, las dos. Una de las emociones más complicadas a veces de controlar es la codicia, hermano. Porque ese fue el pecado también de Eva, ¿no? Codició el árbol. Y cuando una vez que codicias algo, hermano, ya no nos va muy bien si no sabes controlar esa codicia. Tomó, hermano, y lo escondió. ¿En qué modo estaba Acán? ¿En qué modo estaba? Modo avión. ¿Modo qué? ¿Modo yo? Dice, ¿modo Pilar? Modo Acán. Modo, exacto, hermano. No estaba en modo fe, porque, hermano, él pensó que le iba a ir bien si se guardaba, que Dios no lo iba a ver, que nadie se iba a dar cuenta. Ahora, aquí lo interesante, hermano, es que él se lleva eso a su tienda, lo esconde, ni siquiera lo podían dar presumiendo, porque si lo veían, pues, iban a decir, oye, eso lo agarraste de allá. Entonces lo tenía escondido y viene la segunda batalla. La segunda batalla fue contra ¿qué ciudad? Jai. ¿Cómo era en comparación de Jericó? Pequeña. ¿Y qué hizo Josué? Se confió. Diga conmigo, no hay que confiarse. Si usted dice, ay no, en las batallas grandes necesito de Dios, pero esta batalla que está leve, yo la hago en modo Eliel. Esa sí la gano, ¿verdad? Porque en modo Eliel está leve. No, hermano, nunca lo haga. Usted siempre tiene que estar en modo fe. Y pero Josué se le pasa, hermano, y manda a su gente y dice, pues manda nomás 3,000. Total, son poquitos, ¿verdad? Les vamos a meter, es como cuando, no sé, jugar al Real Madrid contra, híjole, iba a decir un equipo, pero no quiero herir aquí a nadie, ¿verdad? Otro equipo, ¿verdad? Más chiquito. para no herir a nadie, hermanos. Obviamente no digo el Guadalajara porque están igual, hermano, ahí, Real Madrid, Chivas, pues, te ríen. Bueno, y él dice, no, les vamos a dar una arrastrada, y no es así, hermano, y pierden. Y entonces Josué le reclama a Dios y le dice, ¿para qué carambas nos sacaste de Egipto, nos trajiste aquí y ahora nos trajiste para que nuestros enemigos nos derroten y nos destruyan? Pero el problema, hermano, no era Dios. ¿Quién fue el problema? Joacán. Yo quiero que tú entiendas algo, hermano. El pecado de uno solo hizo que todo el pueblo perdiera. Porque la iglesia es un solo cuerpo. Por eso a mí me interesa, hermano, que todos aquí podamos vivir en modo fe. Porque con uno que esté en modo el mismo, todos padecemos. Fíjese. Y entonces Dios le dice a Josué, y si sigue usted leyendo la historia, Dios le dice, no me vengas a llorar. Así le dice, a ver, párate. Y no estás haciendo berrincha y tirado. Párate. Israel ha pecado porque hay anatema en mi pueblo. Ahí está. Mira, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así? Bueno, mi versión ya fue la Reina Valedora, ¿verdad? Así de, párate, no estás haciendo berrinche. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus. Un pecado siempre trae otro, siempre. Acuérdate, un pecado siempre trae otro, ¿sí? Porque codició, tomó lo que no era de él, mintió, lo escondió, hermano, y eso a Dios no lo puedes engañar. Pon el siguiente, por favor. Por esto los hijos de Israel, fíjese y aprendas esto, por favor. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos siempre volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema del medio de vosotros. Y ahí está otra cosa por la que no nos va bien, hermano. Tú dices, ¿por qué no puedo salir de esta? ¿Por qué siempre tengo que estar perdiendo con esto? ¿Por qué siempre me va mal? Y aquí tiene Dios la respuesta. Mientras tengas anatema en tu casa, nunca le vas a poder ganar a tus enemigos. ¿Cómo se llama tu enemigo? ¿Enfermedad? ¿Carencia? ¿Sí? ¿Accidentes? ¿Pleitos? Dice Dios, mientras en tu casa tengas lo que yo te he dicho que no debes de tener, nunca le vas a poder ganar a tus enemigos. Y yo, y no es porque Dios sea mala onda de que no quiera estar con nosotros, hermano, es que el pecado obstaculiza que Dios nos pueda ayudar. ¿Qué hay en nosotros? O sea, lo que tenemos que hacer es un examen en nosotros, hermano. ¿De qué hay en nuestra casa que obstaculiza que Dios pueda obrar? Así como limpiamos físicamente, hermano, nuestra casa y la barremos, y la limpiamos, cada cuando usted va, retrapea, limpia, hermano, su casa, físicamente. Ay, no hay muchas respuestas, ¿usted no limpia su casa o qué? Yo veo que diario las amas de casa, las mamás, siempre están ahí trabajando muy duro. Y apenas terminaron de limpiar los trastes, ¿y qué creen? Ya están sucios otra vez. Y apenas terminaron de trapear, ¿y qué creen? Ya está el piso otra vez sucio. Y apenas terminaron, hermano, ¿a poco no así es? Las mamás y los papás, como yo, que nos toca el quehacer, hermano, en la casa, ¿verdad? ¿Sí o no? Así es frustrante. Apenas terminó de lavar la ropa y ya el hijo ya la trae bien sucia otra vez. Pero tú la vas a lavar para que se te quite. Que se ríe, hermano. Pues de igual manera, usted y yo tenemos que limpiar nuestra casa, hermano, de las cosas que hacemos que Dios aborrece. Y ahí están los 10 mandamientos para empezar. Usted puede empezar por ahí. ¿Sí? Primer mandamiento. No amarás. No, ese no es el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante. Segundo mandamiento: no te harás imagen, ni te postrarás ni te inclinarás ante ellas. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Tercer mandamiento: a ver, aquí me lo voy a ver ahorita, cómo andamos en los 10 mandamientos. Acuérdate del día de reposo. Ah, no, sí, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Sí? Honra a tu padre y a tu madre. Ya se los puse aquí, Dani, es más fácil. Síguele, Dani, ¿para qué? ¿Ya? Fíjate, acuérdate del día de reposo para santificar. Eso habla de que Dios, hermano, tiene un día que es de Él. Antaño era el sábado. Cuando Jesucristo resucitó, hermano, se convirtió el primer día de la semana su día. Por eso usted y yo venimos los domingos aquí. Y por eso me gusta hacerlo temprano, porque con eso le digo a Dios: primero eres tú. La semana usted sabe que empieza el domingo, no empieza el lunes. Y cuando usted y yo venimos aquí a adorarle como Él quiere, como Él dice, hermano, usted y yo le estamos diciendo: primero eres tú. Siguiente mandamiento, ¿qué dice? Honra a tu padre y a tu madre. Siguiente mandamiento: no matarás. Ahora, aquí hago un paréntesis, porque usted dirá: yo no he matado a nadie, excepto el mosco que se me atravesó en la noche y que no me dejaba dormir. Fue lo único que he matado. Pero la Biblia dice que aquel que se enoja contra su hermano, dice Primera de Juan, ¿qué dice, hermano? ¿Qué es? Es homicida. Y dice la Biblia: y ningún homicida entrará al reino de los cielos. Para Jesús, que usted esté enojado con su hermano, que lo haya matado, es lo mismo. Ah, pues mejor lo mato, ¿eh? Pues... si es lo mismo, mejor lo mato. No, no haga eso, hermano, porque las consecuencias terrenales sí son más complicadas. Ahora, usted dice: no matarás. Pero yo le pregunto algo, hermano. No, usted no está matando. Por ejemplo, hermano, estaba yo leyendo un artículo muy interesante de que los papás son los primeros asesinos de sus hijos. Ay, los hijos luego, sí, son bien exagerados. Mi hijo siempre dice: ay, no, mi papá me golpea bien. De veras, te voy a golpear. No, no me refiero a eso. ¿Sabe cómo es la primera forma que los padres matan a sus hijos? Con lo que les dan de comer. Sígale poniendo su juguito, sus papitas, ¿verdad? Sígale llevando, hermano, a las pizzas, sígale dando nuggets, sígale dando lo que le gusta a ese niño. Ahorita usted no lo ve, pero cuando ese niño, hermano, haya crecido y esté mal de los riñones, y esté mal de los triglicéridos, y tenga problemas del corazón, hermano, usted acuérdese que usted fue el que se lo provocó. Y la Biblia dice: no matarás. Es envenenar a los, es envenenar a la familia. Es envenenarse a uno mismo. Híjole, perdónenme las del talento, porque yo sé que dije, iban a traer gorditas el domingo, y qué ricas son las gorditas. Híjole, bueno, está bien, el domingo se la perdonamos, ¿verdad? Pero está bien, si de lunes a viernes coma bien. Bueno, el jueves también te doy chance, ¿verdad? De que se eche algo. Siguiente mandamiento, ¿qué dice? No cometerás adulterio. Ajá. Y luego dijo Jesús: el adulterio no nada más es que te acuestes con una mujer o hombre que no es tu esposo o tu esposa. Dijo Jesús: si en tu mente, ¿verdad?, ya codiciaste a la mujer, ya adulteraste con ella en tu corazón. Y la aplica para las mujeres, ¿verdad? También, de veras. Yo luego digo: Señor, libra a las mujeres de que no me vayan a andar codiciando tanto, ¿verdad? Yo sé que la tentación es dura, pero ayúdalas, Señor, de veras, ayúdalas. Bueno, hablo de las del trabajo, de las de la calle, no hablo, obviamente aquí no hablo de aquí, ¿verdad? Obvio. ¿Qué más? No hurtarás. ¿Tienes piratería en tu casa? ¿Cómo se llama eso? Anatema. Es que ¿por qué Dios no me bendice? Oye, te compras los discos piratas, las películas piratas. Ay, no, pastor, es que están carísimas las originales. Sí, pero ese es el modo fe. O sea, hablamos de un Dios grande que derriba muros, pero no te puede dar 200 pesos para comprarte una película original o rentar la original. O ir al cine a verla. Un día encontré una página de pelis. Están ahí, yo dije: estas no pagas. Pero después pensé, dije: no, se me hace que no está bien andarlas viendo ahí, porque es piratería. Entonces la Biblia dice: no robarás. Ya me voy más rápido porque ya se me fue el tiempo. El siguiente, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No andes hablando mal del otro. Y cómo nos encanta andar hablando mal del otro, ¿verdad? Luego, siguiente, Dani, por favor. No codiciarás, ¿verdad? No hay que andar de codiciosos. Dice que la casa, mujer, siervo, criado, buey, asno, cosa alguna, nada, hermano, codicia de los demás, ¿ok? Siguiente, por favor. Ok, y bueno, aquí están, hermano, ya. Y eso solamente es un ejemplo, hermano. Mandamientos hay muchos en la Biblia. ¿Quieres que Dios, hermano, te ayude a vencer a tus enemigos? Se sabe la historia y ahora vamos a terminar con esto. Me ayudan aquí con la tierra, por favor. Dios le dice a Josué, es muy sencillo, Josué, saca el anatema del pueblo y después ve y conquista la ciudad de Jai. Y entonces Josué le dijo al pueblo, hay pecado en el pueblo. Ahora, esto me encanta, hermano, porque ¿usted cree que Acán no sabía que era él? Pues sí sabía. Pero él no se quiso quemar. Y dijo, no, pues qué tal si hay otro, ¿verdad? Y que primero brinque, pues ya, que le caiga a él toda la, el rigor de la justicia. Y no dijo nada. Y entonces Dios le dice a Josué, haz un sorteo. Y sortearon las tribus. Y de las 12 salió la tribu de Acán. Y yo creo que cuando Acán vio que salió su tribu, yo hubiera dicho, ay, no, pues como que mejor ya voy a decir no. ¿Ya? Dijo, ¿qué tal si fue mi primo, ¿verdad? Pues mejor me espero. Y sacan, hermano, ¿y qué cree? Que salió de su tribu, salió su familia. Y de su familia, hermano, se fue reduciendo el círculo, hermano, hasta que llegó a su casa. Y cuando salió la suerte en la casa de Acán, Josué vino y le dijo, por favor dime, ¿qué es lo que hiciste? Y entonces Acán responde en las palabras que están en la Biblia. A ver si me las puedes poner por ahí, Dani, están más adelante. A ver si encuentras por ahí el versículo. Porque él dice, Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel. Adelante, adelante, hasta que habla este Acán, donde él responde, le responde a Josué cuando ya lo descubren, cuando ya lo cacharon de que él es el que tomó las cosas. No me acuerdo realmente el versículo. Ahí está. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, al Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. 20, por favor. Y Acán respondió a Josué, verdaderamente, ¿qué dice? Yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Esto, hermano, parece arrepentimiento, pero no es arrepentimiento. No estaba avergonzado Acán por lo que hizo, estaba avergonzado porque lo cacharon. Porque si hubiera estado arrepentido, hermano, desde que le dijeron al pueblo que alguien había pecado, él hubiera alzado la manita y hubiera dicho, fui yo. A Dios no le gusta la gente, hermano, que se escude. Porque mucha gente es lo que hace con Dios. Ay, no, Dios, es que yo lo hago así, pues porque, pues es que así me enseñaron mis papás. Pues es que así hacen todos. Pues es que así es aquí en México. Pues es que así, ¿verdad? Y entonces empezamos a escudarnos. A Dios le gusta la gente, hermano, que sabe de verdad asumir sus responsabilidades. Siguiente, el versículo, Dani, porfa. Dice, pues vi entre los despojos, bueno, ya le cuenta lo que hizo, que agarró un manto babilónico, ciclos de oro, 22. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda el dinero y debajo de ello. Siguiente. Y tomando el del medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. 24. Entonces Josué dijo a todo Israel, tomaron a Acán, hijo de Sera, tomaron el dinero. ¿Qué más tomaron? El manto, el lingote de oro. Y esto es lo que es terrible, hermano. También tomaron a sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, sus tiendas y todo. Cuando lo llevaron al valle de Acor. 25. Y dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de... Seguro, ¿no? Un pecado no te afecta nada más a ti. También afecta a tus hijos. Mucha gente arrastra pecados de sus generaciones pasadas. Pero Dios en este versículo lo que nos enseña, hermanos, es que es intolerante con el pecado. ¿Sabes por qué hoy ya no apedrean a los pecadores así como aquí en este ejemplo, hermano? Porque Dios descargó esa ira sobre Cristo en la cruz. Eso fue lo que pasó en la cruz. Fue como haber tomado a Acán, haberlo puesto en la cruz y haber dicho, Dios, sobre él descargo toda mi ira por los pecados que han cometido. Y lo maravilloso de ser cristiano es que ser cristiano es eso, hermano. Haber venido al pie de la cruz, decirle, yo era el que tenía que estar ahí. A mí era el que tenían que apedrear, pero tú quisiste tomar mi lugar. Gracias. Señor. Y cuando el diablo viene a acusarnos, hermano, y usted ha recibido a Cristo en su corazón, el Padre le dice, no, ya no puedes castigar dos veces a una persona por el mismo pecado. Lo que merecía él y él ya lo cargó Cristo en la cruz. Él está libre de culpa. Esa es la oportunidad que hoy usted tenemos de la salvación. Eso es ser salvo y eso es ser cristiano. No es una serie de reglas que cumplir, ni si yo soy de aquí, soy de allá. No. Entiéndalo, recíbalo, hermano, créalo. Pero una vez que usted sepa que está cubierto por la sangre de Cristo, usted y yo éramos como Rahab la ramera. ¿Usted cree que de toda la gente de esa ciudad, usted hubiera escogido una prostituta para salvarla? ¿Verdad que no? Y luego no nada más eso, hermano. ¿Sabe quién es Rahab la ramera? Es la bisabuela, hermano, del rey David, de donde vino Cristo. Y eso es sorprendente, porque se cumple la palabra que dice, no escogió Dios lo mejor de mí, sino lo menospreciado y lo vil, para que se pueda ver que es por gracia y no por obras. Porque la menos que merecía estar en la lista de la genealogía de Cristo es Rahab. Y está mencionada en Hebreos 11, hermano, como una mujer héroe de la fe. Porque por la fe Rahab se salvó y se salvó su familia. Póngase de pie en esta hora, hermano. ¿Cuál es tu enemigo que no le puedes ganar? Y a veces parece tan pequeño y lo menosprecias, pero te derrota, te derrota, te derrota, te derrota. Porque si estás en modo tú, nunca le vas a ganar a tu pecado, a tu problema, a tu enfermedad, a lo que sea. Si estás en modo tú, no le vas a poder ganar. Hoy quiero que oremos para que le diga, Señor, ayúdame a ponerme en modo fe, para que sea tu manera. Porque si lo que estoy haciendo no es a tu manera, entonces no es lo que tú quieres. Permíteme, Señor, estar en modo fe y limpiar mi casa y sacar el anatema y tener el valor y decir, Señor, perdóname. Gracias porque ahora no me apedrean, porque ya te flagelaron a ti. Te golpearon a ti para que no tuvieras que descargar tu ira sobre nosotros. Señor, en esta tarde, en esta noche, te doy gracias porque tú eres fiel con nosotros. Señor, cuando yo veo la historia de Rahab, Señor, te doy gracias porque me enseñas. No éramos mejores nosotros que Rahab. No éramos mejores nosotros que esa mujer que todos pudieron haber señalado de una mujer de lo peor. Todavía hoy, Señor, a esas mujeres las vemos con cierto desprecio, cierto recelo. Pero tu palabra dice que tú no viniste a salvar a los buenos. No estamos aquí por buenos. Usted y yo estamos aquí porque éramos como Rahab. Usted y yo estamos aquí porque éramos los que merecíamos ser apedreados, como Acán. Pero Jesús tomó nuestro lugar en la cruz y nos salvó y nos dio vida. Dele gracias, dígale, Señor, gracias. Y si tú nunca has recibido el regalo de la salvación, hoy es tu día. Espero hayas podido entender de qué se trata la salvación. Y le digas, Señor, yo quiero eso para mí. Yo quiero eso en mi corazón. Yo quiero eso en mi vida. Tú me darás la fuerza para vencer a mis enemigos. Tú me darás el poder para que con tu palabra los muros caigan. Para que con tu poder, Señor, pueda conquistar la tierra. Pueda, Señor, echar fuera a mis enemigos. Que nunca más, Señor, vuelva a ser derrotado y les dé la espalda. Y venga avergonzado y te reclame y te diga, Dios, ¿por qué me está pasando esto? Dios, ¿pero por qué me pasa lo otro? Ay, Dios, ¿pero por qué dejas que me pase esto? Y el Señor hoy te da tu respuesta y te dice, no es que yo lo deje, es que tú tienes algo en tu casa. Yo no te puedo ayudar, yo no puedo intervenir por ti, yo no te puedo defender. Hazlo a mi modo. Ponte en modo Dios, ponte en modo fe.